Estoy con Mariana Dato, la reconocida cantante tandilense, bueno, que está formando parte de una protesta también, que en un ratito se va a dirigir a la Casa de la Cultura para reunirse con Alejo Alguacil. Bueno, Mariana, gracias por atendernos, contanos un poquitito cuál es la problemática que están viviendo ustedes en el sector. Hola, buen día. Bueno, nos estamos juntando aquí con compañeros y compañeras que tienen relación y tienen lugares donde están inhabilitados para poder abrir y donde también se necesita de la música en vivo para que abra. Por ejemplo, la Peña, la Vieja Romería. Nosotros desconozco, está el chico también, está Mauricio Cervones, que es... eventos y en Brother y demás. En Brother y demás, y las agendas. Cabe destacar que nuestra participación en estas reuniones para apoyar justamente los lugares donde trabajamos, que deberíamos estar muchos músicos y músicas acá. Pero bueno, está todo tan mal informado y demás, que a veces muchos no se enteran. Entonces creeríamos que no va a ser la primera reunión, sino que vamos a tener unas cuantas reuniones. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, que empiecen a trabajar con un protocolo si ya no hay, claro, para empezar estas habilitaciones, ¿no? Claro, claro, totalmente. Así como pueden habilitar una misa, yo creo que también se podría... ver un tema de un protocolo donde en un lugar antes entraban 60 personas, que entre la mitad con un solista, un dúo, un trío de músicos con el protocolo adecuado. También que el municipio pueda ofrecer dentro de los espacios que tiene, que son espacios para 200, 300 personas, también hacer algún ciclo donde los músicos podamos cobrar una entrada, que podamos tener como un sustento, porque los músicos en ese sentido, con la música en vivo, estamos sin respuestas. La posibilidad de la vuelta a la música en vivo. Así que bueno, se trata de eso, ¿no? De empezar de alguna manera a charlarlo, porque nadie se acordó de los músicos. Mariana, ¿han recibido algún tipo de apoyo, tanto desde provincia, municipio y nación, monetario, como muchos sectores? Desde provincia, además de la historia de poder cobrar el IFE, de mucha gente que lo pudo cobrar y otros tantos no hay otra respuesta para los músicos. Hay un pedido de músicos organizados, que es una agrupación en Buenos Aires, que está pidiendo un resarcimiento económico, está pidiendo la excepción del pago de monotributos, está pidiendo 30.000 pesos para los músicos y músicas, y bueno, no hay respuesta en relación a eso. Tengo entendido que también hay una traba de la provincia en habilitar ciertas cosas, así que bueno, estamos ahí en el medio, nosotros como Tandil, como otra referencia política, partidaria, entonces quedamos en el medio de esta especie de guerra que hay, ¿no? Esta juntada de música nada tiene que ver con los que nos habían convocado por el tema que había muchos músicos que habían quedado afuera. Mirá, de tocar en el Teatro del Fuerte. Parte de ese comité que la subsecretaría la subsecretaría propuso hacer un comité de selección para que el criterio de selección fuera más amplio. Hubo un error de la Secretaría de Cultura, no del comité, en mandar un mensaje a las personas que no habían quedado seleccionadas, y ahí se armó como una especie de desinformación que yo lo considero un sabotaje por parte de representantes de músicos que ya tienen una agrupación, y que creo que es importante salir a aclarar, y prontísimo lo vamos a hacer. ¿Te molestó? Sí, a mí me molestó muchísimo, claro, porque metieron en una misma bolsa gente que ni siquiera hemos mandado ese mail, y por otro lado me parece que hay como una muy mala intención. Igualmente son 4 o 5 los enojados, no son nosotros. A mí al menos particular me llegó mi teléfono celular por parte de Jorge Poli, sí, la convocatoria, sí, para acá. Bueno, sí, no encuentro nada. Jorge Poli se fije los otros que quedaron seleccionados, que ha quedado el folclore, y que seguramente si en esta participación, o sea, si en esta vuelta no quedó, seguramente ellos habrán quedado. Jorge Poli es el de la portada, la portada ha sido también muchas veces convocada por la Secretaría de Cultura y demás. Ahora han quedado, hemos quedado, me incluyo, porque yo participé de ese comité para poder participar, de un ciclo que nunca convoca a todos los artistas y demás. O sea que cuando hay monopolio no se quejan, ¿no? Pero cuando hay diversidad se quejan. Me parece que es una muy mala información la que están manejando los músicos, estos músicos indignados y demás. Que vengan a hablar de frente y que se dejen de bardear por Facebook, que me parece que es una actitud que vamos a celebrar muchísimo más. Gracias, Mariana. Gracias a vos.